Hola, soy Lulu Fernández, fotógrafa, escritora. Ahora el miércoles 16 de septiembre voy a presentar mi muestra Fotografías bajo ningún concepto en el Museo Roca, en Vicente López 2220. Inauguramos a las 19 horas. La muestra trata de, la primera pista sería los viajes, pero eso sería hablar un poco de la forma y no tanto del contenido. Y para hablar un poquitito del contenido, yo podría decir que sería dejarse capturar por los detalles, pequeñeces que te ayudan a inventarte una historia. Verse en el mundo de los otros, del extraño, encontrando una pequeña cosita familiar que a uno le permite armar un hilo conductor con aquello que observa. Lo que quiero contar y mostrar el miércoles 16, ahí en el Museo Roca, donde los espero.